Gossips del Barça. El poder de las peñas en la elección del presidente es muy grande, dado que se estima que 16.000 socios peñistas pueden votar. De todos es sabido que las prebendas y beneficios de las que hacen gala las peñas se convierten muchas veces en compra de voluntades. Es decir, tener prioridad en el reparto de las entradas, poder gozar de las mismas de forma gratuita y hospedarse en hoteles de gran categoría pagando el club para acompañar al equipo por el mero hecho de ser presidente de una de esas agrupaciones es algo que se efectúa de forma habitual desde que el nuñismo dio pábulo a la Peña Solera, entre otras, dada la ascendencia que ejercía su otrora precursor Nicolau Casaus, a la limón, vicepresidente primero del gobierno de la era Núñez. Tratar bien a las peñas puede reportar un tercio de las adhesiones necesarias para ser catapultado al palco del Camp Nou, y eso es mucho. Se especula con que presidentes de peñas muy proclives a Bartomeu podrían a futuro ocupar cargos de representatividad global en alguna precandidatura. Estaremos atentos a movimientos. Nicolau Casaus i Ricard Mayem van amb l'autobús escombra i a l'autobús infermeria per possibles eventualitats. El pasado 5 de septiembre, Jean Laporta accedía a firmar la moción de censura a Bartomeu, pero se descolgaba exigiendo que, al ser anunciado por redes sociales, se le mencionara como «President Laporta». Algunos miembros de la moción estuvieron a favor de la pretensión, pero otros enseguida optaron por negarse a ese tratamiento que podría molestar tanto a Font como a Farré y al mismo Fernández Alá, que secundaron o promovieron el voto desde el primer momento. A Laporta no le entusiasmó la idea, pero al final valoró que posicionarse al lado de la moción le jugaría, como así fue, a su favor. A vueltas con la moción, un día deberíamos plantear un programa especial, y es que el tema da para escribir un libro. A la hora de presentar el voto de censura desde un principio, el club satisface un buen número de papeletas, pero a posteriori, si los organizadores precisan más, cobra por papeleta que entrega. Pues así las cosas, presuntamente y desde varias fuentes se señala que uno de los promotores del voto pedía dinero a cambio de un buen número de papeletas a otros grupos que las pretendían. Es decir, trataba de sacar rendimiento de su dispendio. Reprobable cuanto menos. Toda vez teniendo como horizonte el 24 de enero para la celebración de las elecciones, los precandidatos disponen de unos días para conseguir las firmas necesarias para pasar el corte y erigirse en candidatos. Así las cosas, y según pudimos saber en 2015, hay un buen número de firmas que están en el mercado. Como ya ocurriera en 1978 con la compra del censo por parte de Antón Parera, según recogía Josep Morera i Falcó en su libro Un Barça Triunfant, el Barça es poder, el Barça tiene una erótica irreductible. Y como apuntábamos, se dice, se comenta, se rumorea que hay un paquete de unas 2.000 firmas que por un módico precio se puede adquirir y poder así pasar al siguiente trámite electoral. Como se dice, se asegura y se señala a un hombre que integró a una candidatura en 2015 y posibilitó tal suerte, aportando dicha cartera. Seguiremos los movimientos electorales y a los integrantes de las diferentes candidaturas. Si hay alguna inquina insalvable entre los precandidatos, el Freixa Laporta, Laporta Freixa, se lleva la palma. Freixa entró en el Barça gracias a su amistad con Alejandro Echevarría, excuñado de Jean, con quien acabaría enemistado, juicio mediante para marcar una distancia insalvable e irreconducible, secula seculorum. Freixa fue trazando amistad con Rossell, primero, y más tarde con Bartomeu, y Laporta acabaría tan distanciado de Toni que en el transcurso de una entrevista a Jean, transitando por la ciudad condal, y al ver pasar por su lado a Freixa, Laporta le propinó una patada disimulada pero certera. El episodio pasó a los anales del barcelonismo, para regocijo de algunos y pesar de otros tantos. És un instrument. Perdona, hem xocat. Sí, digues. Què passa? Què és aquest? Perdona, home, perdona, tu. No,